Radio Nacional Santa Fe presenta Síntesis de la región. Síntesis de la región. Elimina lo que es la regulación del régimen de habilitación y funcionamiento de los cabarets, boates, nightclubs. El programa informativo más completo de la provincia. Es a favor de la vida, a favor de nuestra salud. Simplemente queremos que se prohíba fumigar cerca de las casas. Noticias narradas por emisoras de toda la geografía santafesina. Hay más de 650.000 hectáreas en tierras extranjeras, tomadas por los poderes económicos. Corresponsales en los 19 departamentos. Síntesis de la región. Nuevas voces. Otras miradas. Otro punto de vista. Síntesis de la región. ¿Cómo les va? El gusto de saludarlos, el placer de reencontrarnos una vez más. Estamos iniciando una nueva edición de Síntesis de la Región, esta producción periodística que realizamos desde la radio pública, desde AM540, junto a las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Estas dos horas de radio donde vamos a estar recorriendo distintos puntos de la provincia de Santa Fe, donde estaremos viajando como lo hacemos habitualmente por nuestra geografía, por nuestros departamentos, donde obviamente desde aquí te vamos a contar algunas notas que a nuestro entender nos parecen importantes destacar. Estaremos obviamente recibiendo los informes de nuestros compañeros corresponsales, tratando de darte el mejor pantallazo regional de lo que acontece en nuestra provincia. Hoy también tendremos a la última parte del programa a los amigos de la Gerencia de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, que vendrán a hacer su micro habitual de cada semana. Nos vendrán a contar algunos aspectos centrales del trabajo que están realizando por estas horas también en la provincia de Santa Fe. Y también, obviamente, vamos a estar repasando algunos de los títulos de nuestro soporte digital, que son algunos de los temas importantes que están dando vueltas hoy en toda la provincia de Santa Fe. Algunas particularidades de algunos temas, o por lo menos un tema que en las últimas horas ha sido quizás el más controversial y el que más polémicas ha originado. Uno decía, en las últimas horas, cuando les contábamos el caso de la localidad de Zavalla, decíamos que es un tema que había tomado ribete nacional, pero que a los medios de Buenos Aires había que enseñarles, o por lo menos prestarles un mapa para que aprendan a ubicar geográficamente a pueblos y ciudades de distintos lugares del país. En las últimas horas volvieron a pifiarlo bastante feo, sobre todo algunos medios digitales, confundiendo a la ciudad de Rosario con la capital de la provincia de Santa Fe, en virtud de dar a conocer una noticia que ha generado un revuelo importante, sobre todo en el ámbito educativo de nuestra provincia, que es esta docente de la ciudad de Rosario, quien está sospechada y a quien se le acusa de haber disuelto tranquilizantes en la leche de los alumnos de una escuela allí del sur de la provincia de Santa Fe, recordemos, de la escuela Juan Galo Lavalle. Bueno, esta maestra que fue vista por una portera mientras diluía un tranquilizante en una jarra de leche que iban a tomar sus alumnos, y que, obviamente, a partir de la intervención de las autoridades de la escuela, evitó que esa docente llevara adelante esta cuestión, este acto de, que algunos dicen, o por lo menos en su defensa, era como para tranquilizar a los chicos. Se ve que es una maestra con chicos muy alterados, según su criterio, dentro del aula. Obviamente que lo primero que se dijo es que se trataba de clonazepam, de este tipo de calmantes, este tipo de relajadores que suelen consumirse, que en algunos casos son de venta libre en farmacias de nuestra provincia. Lo cierto es que hasta las últimas horas del día de ayer, poco se había visto de lo que tiene que ver con voces en torno a esta cuestión. Lo decimos tanto desde la cuestión ministerial como así también desde la cuestión gremial. La verdad que ha sido un poco llamativo no escuchar muchas voces refiriéndose a este tema, más allá de que esta maestra prácticamente ha confesado haber avanzado en este intento de tranquilizar mediante medicamentos a sus alumnos. Sí hay que decir que en el día de hoy el Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe ha puesto a consideración de los padres, primero, ha notificado la separación del cargo de esta maestra, así lo ha hecho saber Jorge Márquez en las últimas horas, el secretario de Educación de la provincia, pero también hay una decisión de la provincia de llevar adelante exámenes toxicológicos que van a estar a disposición de los padres de los alumnos para aquellos padres que quieran realizarlo, para ver y determinar si los chicos han sido víctimas o no de ingerir algún tipo de medicamento en alguna otra oportunidad en la cual no se haya podido detectar las maniobras de esta maestra. Recordemos que estamos hablando de alumnos de segundo grado, estamos hablando de chicos de aproximadamente 7 años, 6, 7 años, que fueron víctimas de este accionar y que, todavía la idea, o por lo menos lo que se ha planteado, es hacer un análisis, o la idea era hacer un análisis de esa leche que hoy ya no está, pero sí se van a hacer algunos análisis en los chicos para determinar en definitiva si puede haberse dado o no alguna irregularidad en algún otro momento. Y también es cierto que, más allá de la gravedad con la cual se ha definido la situación, en las últimas horas hay que decir que sí, por lo menos desde la conducción de ANSAFE en la ciudad de Rosario, han por lo menos avalado la decisión del Ministerio de Educación de la provincia de, bueno, separar transitoriamente de su cargo a esta docente. Entienden que es una situación en la cual, si esta mujer seguía ocupando su cargo, iba a generar muchísima más conflictividad dentro del establecimiento educativo, y por eso obviamente habrá que buscar alternativas para ver en definitiva qué se va a hacer con esta maestra, si se la va a sostener en su cargo, si podrá seguir trabajando en la misma escuela, si se le debería dar otro destino. La verdad que es un tema que habrá que resolver, no solo desde la provincia, sino también con el acompañamiento de los sindicatos, y donde muchos, si bien remarcan, donde muchos entienden que en las escuelas hay situaciones de mucha conflictividad, todos son coincidentes en que este es un hecho de mucha gravedad, que no hay que minimizarlo, pero que puede también abrir el paraguas para detectar situaciones de las mismas características en otros establecimientos educativos de la provincia de Santa Fe. Así que, más allá de todo lo que uno pueda entender, de las presiones de la carga laboral, de lo que significa muchas veces laburar en escuelas, en los sectores más vulnerados, donde quizás la violencia, la sobrecarga, la inseguridad y la falta de recursos muchas veces suelen ser elementos contundentes como para generar una carga extra, sobre todo en los docentes. Desde ya que esto no justifica el accionar de esta docente, que como reiteramos ha sido separada por lo menos hasta ahora de su cargo, hasta que se realicen todas las investigaciones correspondientes, y también la provincia entonces ha confirmado lo que será estos estudios toxicológicos que se han puesto a disposición de los padres de los alumnos para hacer cualquier tipo de análisis que permita determinar la ingesta o no de algún tipo de medicamentos en alguna otra oportunidad. ¿Cómo le va, Melissa Paporello? ¿Cómo anda? Buen día. ¿Qué tal, Diego? Muy buen día, muy buena jornada para toda la audiencia. Continuando con esto que comentaba Diego en la apertura de este programa, un hecho que sucedió hace una semana atrás y que de manera muy rápida y viral llegó a ocupar las primeras planas de los noticieros y los medios gráficos a nivel nacional. Con esto que Diego también decía anteriormente, utilizando algunas equivocaciones con respecto al colegio, con respecto también a la docente, una docente que hace 28 años que está dentro de la actividad, en el turno mañana se desempeña como maestra y por la tarde tiene otro cargo de portera. En las últimas horas, los padres de este colegio, de este año, de este curso, el segundo año, salieron en defensa, inclusive de la maestra, decíamos. Una noticia que se conoció hace una semana atrás, por ende los padres habían sido citados a una reunión en la misma institución, y donde esto que muchas veces llamamos mediatizar la noticia hizo que se hablara de clonazepam o de otros también medicamentos o psicofármacos que se venden con receta, y lo que decían los padres es que aparentemente lo que se habría utilizado es un tipo de vallaspirina. Sin lugar a dudas que esto le va a dar curso a la investigación que se ha iniciado por todo ello que ha sucedido en la ciudad de Rosario. Pero marcar esto también, ¿no? Ir desmenuzando la noticia, siguiendo los cursos de la investigación, porque por allí los medios nacionales te muestran una parte de la realidad. Hablar de psicofármacos realmente que era noticia en una escuela, la maestra drogaba a los chicos poniéndole en la leche, pero bueno, ayer los padres también salieron a defender a la maestra diciendo que nunca habían tenido ningún tipo de conflictos con la misma. Pero, insistimos, de esto se va a ocupar la justicia porque se ha abierto desde la institución educativa, desde el mismo Ministerio también de Educación, una vía de análisis y también de lo que es de investigación para saber fehacientemente qué es lo que sucedió y qué tantos ribetes y qué tan trascendido ha sido este tema. Y por otro lado, rapidito, le saludamos a toda la audiencia, estamos aquí en la AM540, en la FM 102.1, 102.9. Saludamos a todas las emisoras FM, a nuestros compañeros, colegas en el interior de la provincia que también retransmiten nuestra programación. Casi dos horitas de programa donde vamos a estar repasando, como decía Diego, todas las noticias, temas importantes de los pueblos y ciudades, aquellas que no llegan a los grandes medios de comunicación, tienen su espacio aquí en este Síntesis de la Región. Muy bien, les contamos a esta hora que Silvio Saracio está a cargo de la coordinación de la producción de este programa, que Luciano Fraga nos hace compañía también desde la operación técnica, el manejo de las consolas, que están los compañeros que integran nuestra red de corresponsales. Les contamos que esto es Síntesis de la Región, que los invitamos a que nos acompañen en esta recorrida regional por nuestra provincia, que así nos presentamos, que así arranca el programa del día de hoy. Con su piel tiene 100 años, solo flores y una vez en tu nombre, en tu nombre. Tiene un veneno más amargo que la hiel, con solo invocarte voy a convertirlo en miel, en tu nombre, en tu nombre. Cuando te busco no hay sitio en donde no estés, y los médanos serán en el vértigo. más amargo que la hiel. Con solo invocarte voy a convertirlo en miel, en tu nombre, en tu nombre. Y los pedazos serán témpanos en el vértigo de la inmensidad. Y los pájaros Abel Pintos interpretó Cactus. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Muy bien, continuamos haciendo Síntesis de la Región aquí por la radio pública, por Radio Nacional Santa Fe. Ya nos vamos a poner a viajar un ratito, vamos a empezar a recorrer nuestra provincia, pero antes vamos a pasar aquí por nuestra compañera, por Melissa Vaporello, que nos va a contar todo lo que tenemos que saber respecto a las líneas de comunicación. Así es, estás escuchando Síntesis de la Región. Si querés comunicarte con nosotros, querés participar de este programa que recorre pueblos, ciudades, parajes de la provincia de Santa Fe, nos escribís al 0342. Siempre recordante poner el prefijo si no sos de la capital. 155-48-36-42, la línea a la cual nos escribís o nos llamás en este Síntesis de la Región. Muy bien, empezamos a viajar, empezamos a recorrer nuestra provincia de la mano de nuestros compañeros corresponsales. Hoy arrancamos en la ciudad de Carcarañá, desde Radio Shock. Vamos a compartir el informe de nuestro compañero Gustavo Bianchi. El viernes pasado se llevó a cabo en la Casa del Bicentenario la presentación del Centro Universitario de Carcarañá, contando con la visita del rector de la UNR, Darío Mayorana, donde además se presentó el programa de vinculación denominado Universidad Abierta para Adultos Mayores. La palabra del rector de la Universidad Nacional de Rosario, Darío Mayorana. Nosotros tenemos casi un 50% de los estudiantes de la universidad que no son nacidos en Rosario, que viven en Rosario. Eso es importante, pero además, un poco lo ha dicho el intendente Soques, la universidad es un ámbito público que tiene que tener una visión que trascienda a los estudiantes que estudian los cursos de grado. En este caso, la universidad está planteando una alianza estratégica con el gobierno local, con la intendencia de Carcarañá, justamente para plantear herramientas que se puedan dictar o que se puedan implementar en Carcarañá para la extensión de los derechos de los ciudadanos. Implica preocuparse por la extensión de los derechos de todos y porque haya instrumentos que garanticen una mejor vida para los ciudadanos. En este caso, estamos hablando de los adultos mayores, pero necesariamente cuando uno trabaja con los adultos mayores, trabaja también con los jóvenes, trabaja con los niños, es decir, con la comunidad entera. Y eso es un poco lo que hoy queremos plantear aquí. Por otro lado, un hecho curioso, insólito, que hemos detectado que ocurrió en la ciudad de Carcarañá es el método que utiliza una empresa prestadora de servicios de grabados de números en los cristales de los automóviles para cosechar más clientes. Días previos a la llegada de esta empresa, que se maneja maneja de manera itinerante de localidad en localidad, se distribuye una serie de folletos a modo de publicidad gráfica que contiene membretes citando al Ministerio de Justicia o distintos organismos oficiales. Cuando esta publicidad se distribuye, los automovilistas un poco confundidos o tal vez asustados porque se trata de algo oficial, acuden cuando llega esta compañía a realizar los grabados de los diferentes cristales en los automóviles. Se trata nada más que de publicidad engañosa, la actividad en sí, averiguando, es lícita, hay que cumplir con una ley nacional, pero uno no está obligado a realizar este tipo de trabajos con esta empresa, sino que puede elegir a cualquiera de las empresas que están habilitadas y capacitadas, inclusive en cada localidad. Entonces, la advertencia para cualquiera de los radioescuchas de Síntesis de la Región, porque esta empresa realiza este tipo de publicidad engañosa. Desde la ciudad de Carcarañá, para Síntesis de la Región, informó Gustavo Bianchi. Muy bien, seguimos entonces. Le agradecemos a Gustavo por este informe que nos ha enviado también en el día de hoy, pero ahora rápidamente nos vamos a ir hacia el departamento castellano, nos vamos a ir hacia la localidad de Lemán. Desde Radio Nativa compartimos el informe de nuestro compañero Luis Castillo. Y nos vamos a referir en primer término a la licitación del edificio del colegio secundario que el lunes pasado tuvo su apertura de sobres en la ciudad capital de la provincia, en un acto que estuvo presidido por la ministra de Educación, Claudia Balaguer, también con la presencia de autoridades de nuestra localidad y del establecimiento educativo en particular, que es la Escuela de Educación Secundaria Orientada número 564. Se presentó una sola empresa en este proceso licitatorio. Se trata de la empresa Capace SRL, que hizo una oferta de 13.819.564 pesos, superando en más de 2 millones de pesos el presupuesto oficial. Por tal motivo, se debe determinar si es aceptada la oferta de esta empresa o si se llamará nuevamente a licitación para la construcción de este importante edificio que también es muy esperado por toda la comunidad lemense. En otro orden de cosas, vamos a informarles que el pasado día domingo, el piloto lemense Román de Bortoli, que participa habitualmente, es un asiduo animador de la división de los Fiat 128 dentro de las categorías TZ, que es el turismo zonal santafesino, estamos hablando de automovilismo deportivo, ganó su quinta competencia del año. Se llevan disputadas 6 carreras y el piloto de Lehmann se ha impuesto en 5 oportunidades, lo que lo tiene al frente del campeonato y con muy buenas chances de alzarse con el título en este año. De esta manera nos contaba su experiencia en la última carrera ganada en el autódromo de la ciudad de Paraná. Muy contentos, volvimos a ganar todo, la verdad que nos fue muy bien, desde el vamos de las pruebas ya estábamos adelante y después se dio la serie, las clasificaciones, todo, la verdad que fue todo bárbaro, el auto anduvo de bien, no se cayó nada y yo manejé tranquilo y bueno, la verdad que sacamos otros resultados, nos escapamos del campeonato que era lo que teníamos en mente para poder hacer una diferencia y para poder estar más tranquilos. Román de Bortoli, que es un automovilista deportivo que nos representa a los lemenses y muy bien en lo que es el turismo zonal santafesino. Para finalizar, las reuniones y celebraciones gastronómicas de esta semana. Este próximo sábado, 16, la Sociedad Italiana de Lehmann estará celebrando nada más y nada menos que 120 años de existencia. Invitamos a todos los que están escuchando este informe para que se acerquen y acompañen a esta institución que es pionera dentro de las instituciones civiles de nuestra localidad para celebrar con una gran cena y baile con mamón al horno este nuevo aniversario. 120 años de la Sociedad Italiana, que reiteramos va a tener lugar este festejo el próximo sábado 16 de agosto. Desde Radio Nativa Lehmann 106.7 informó Luis Castillo. Muy bien, seguimos entonces y hacemos un viaje más, una última recorrida. Nos vamos a ir hacia la localidad de Román en el departamento San Javier. Desde FM La Mega vamos a compartir el informe de nuestro compañero Javier Aguirre. El gobernador Antonio Bonfatti visitó el departamento San Javier. El día martes, en la localidad de Alejandra, el presidente de comuna, Raúl Lobato, recibió al gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti. Durante el acto se realizó la apertura de sobres para la línea de media tensión entre Calchaquí y Alejandra con 4 empresas interesadas. Además, se abrieron los sobres para la ampliación de la planta potabilizadora de agua en Alejandra, donde solo se presentó una oferta. Raúl Lobato dijo que ahora viene la etapa de evaluación para definir quién será la empresa adjudicada para comenzar a darle solución a un largo pedido que venía realizando la comuna y que tiene que ver con el servicio eléctrico. Referente a la ampliación de la planta potabilizadora, dijo que el presupuesto que presentó la única empresa interesada en el desarrollo de la obra es muy elevado al presupuesto que ellos pensaban, así que también se evaluará qué va a pasar con la misma. También durante ese mismo día, el gobernador Antonio Bonfatti entregó aportes económicos por un valor de más de 340 mil pesos para la continuidad y construcción de viviendas en Román al presidente de comuna Víctor de Bloch. Los fondos son anticipos para la continuidad de los planes de viviendas 2029 que vienen sin hacerse efectivo desde hace un año aproximadamente. Anticipo para el inicio de 16 viviendas de un total de 20 del plan Mi Tierra, Mi Casa que firmó el gobernador el año pasado en Plaza San Martín en el mes de abril, en el Día del Pueblo, y un anticipo para la construcción de 5 viviendas sociales. Durán recibió 262 mil pesos para la construcción de una sala de primeros auxilios. Durante la tarde del martes, en la localidad de Durán, el presidente de comuna, René Reñero, recibió la visita del ministro de Gobierno de Reforma y del Estado, Rubén Galassi, quien entregó un aporte por más de 262 mil pesos, que estará destinado para la construcción de una sala de primeros auxilios. En la reunión participaron integrantes de la Comisión Comunal, donde Reñero informó la situación que vive la localidad y el porqué de la construcción de la sala de primeros auxilios, contando las dificultades que tienen para poder trasladar a los enfermos al hospital de Román, encontrándose muchas veces sin una atención o en estos últimos 5 meses sin su ambulancia que prestaron a ese nosocomio y que todavía no fue devuelta. Mesa Ambiental Román. La comuna de Román y la Mesa Ambiental invitan a participar de la conferencia que dictará el doctor Damián Berseñasi sobre temas modelo agroproductivo y sus efectos en la salud y soberanía alimentaria. Dicha conferencia se llevará a cabo en el Salón Cultural el día jueves 21 de agosto a las 20 horas. La comuna de Román firma convenios por Plaza Saludable. El presidente comunal de Román, profesor Víctor de Bloch, participó en la ciudad de Rosario de una firma de convenio para obtener equipamiento para plazas saludables. El mismo se realizó con la Subsecretaría de Juventud del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y permitirá que en las próximas semanas este equipamiento sea colocado en la Plaza Malvinas a fin de ir completando la infraestructura y equipamiento de juegos gimnásticos y recreativos de este predio público. Hasta aquí informó Javier Aguirre de FM La Mega Román. Se llamaba Soledad y estaba sola, como un puerto maltratado por las olas. Coleccionaba mariposas tristes, direcciones de calles que no existen. Pero tuvo el antojo de jugar, hacer conmigo una excepción. Y primero nos fuimos a bailar, y en mitad de un te quiero me olvidó. De esperanza no tenía más que el nombre, la que no esperaba nada de los hombres. Coleccionaba amores desgraciados, soldaditos de plomo mutilados. Pero quiso una noche comprobar para qué sirve un corazón, y prendió un cigarrillo y otro más. Como toda esperanza se esfumó. Por eso cuando el tiempo hace resumen y los sueños parecen pesadillas, regresa aquel perfume de fotos ojos amarillas, y aunque sé que no era la más guapa del mundo, juro que era más guapa que cualquiera. Inmaculada, aquella puta que curaba el sarampión de los reclutas, coleccionaba nubes de verano, velos de tul roídos por gusanos, pero quiso quererse enamorar como una rubia del montón, y que yo la sacara de la calle de los besos sin amor. Y mil años después, cuando otros gatos desordenan mis noches de locura, evoco aquellos ratos de torpes calenturas. Y aunque sé que no era la más guapa del mundo, juro que era más guapa que cualquiera, más guapa que cualquiera. Fito Páez y Joaquín Sabina interpretaron Más guapa que cualquiera. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Muy bien, continuamos haciendo Síntesis de la Región aquí por la Radio Pública, por Radio Nacional Santa Fe y a través de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Vamos a repasar rápidamente líneas de comunicación. Seguramente en un rato vamos a seguir recorriendo nuestra provincia. Te comunicás, nos escribís, nos llamás, lo haces al 0342. Recordá siempre anteponer el prefijo si no sos de la capital. 155-48-36-42, nuestra línea móvil, para que a través de este canal podamos conocer un poco más de tu pueblo, de tu ciudad, de algún paraje de la provincia de Santa Fe, lo que pasa siempre en materia económica, industrial, política, aquello que siempre te remarcamos. Simples notas que para ustedes son importantes y no se ven reflejados en los medios o grandes medios de comunicación. Aquí en Síntesis de la Región es el espacio, aquí en la Radio Pública. 0342-155-48-36-42. Muy bien, momento de viajar, momento de presentar un contacto telefónico en el día de hoy. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, de Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, desde hace un tiempo le veníamos contando y siempre hemos remarcado y siempre resaltamos algún número aquí. Ustedes dirán qué insistente que son con esto de decir siempre las 363 localidades de la provincia de Santa Fe, las 51 ciudades, las 313 comunas que tiene Santa Fe. Bueno, hay que decir que desde los últimos días deberemos acostumbrarnos a cambiar el número. Ahora somos 364 localidades en la provincia de Santa Fe. Esto viene a colación de que en las últimas horas el gobernador de la provincia, Antonio Bonfatti, ha estado en el departamento San Javier encabezando el acto oficial de la creación de la comuna de Colonia Teresa. Y nosotros, para conocer un poco sobre esto, para ver, para en definitiva empezar a saber qué es Colonia Teresa, quiénes viven en Colonia Teresa, cómo se imagina este nuevo pueblo que empieza a tener su identidad propia allí en el departamento San Javier, lo vamos a saludar porque lo tenemos en línea, a quien tendrá la responsabilidad de ser el comisionado comunal de aquí hasta que se generen las elecciones el próximo año. Estamos hablando de Santiago Vigil. Con él vamos a charlar. Vigil, tenga usted muy buen día desde Radio Nacional Santa Fe. Melissa Paporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. Buenas tardes, Melisa, buenas tardes, Diego, y a toda la audiencia. Bueno. Disculpen que tengo la voz un poco tomada, pero bueno. Estamos iguales, así que será una charla de difónicos, por así decirlo hoy. Está bien. Bueno, Vigil, gracias por atendernos en primera instancia. A ver, cuéntenos un poco estas sensaciones que se han vivido en los últimos días allí en la zona. ¿Cómo ha sido esto de la llegada del gobernador para presentar esta nueva comuna como es Colonia Teresa, que usted tendrá la responsabilidad de comandar de aquí hasta el año que viene cuando haya elecciones formales para elegir a su primer presidente comunal? Bueno, Colonia Teresa es una localidad pequeña, que se encuentra a 38 kilómetros aproximadamente de la ciudad de San Javier. Uh-huh. Era una parte de la municipalidad de San Javier, compuesta por aproximadamente 145 familias, familias que como fuente de trabajo tienen a la ruralidad, ¿no? El trabajo principal es en la actividad ganadera y en la actividad arrocera. También tenemos dos molinos y, bueno, fue una localidad que, como yo digo, una situación de crecimiento de habitantes, fueron creciendo las necesidades, más allá del esfuerzo de la Municipalidad de San Javier por ir brindando los servicios y llegar a la necesidad de la gente, que esto se fue haciendo cada vez más difícil, porque no es coherente brindar servicios y atender necesidades de una municipalidad a un paraje que se encuentra a 30 y pico, casi 40 kilómetros, y bueno, esto se vio reflejado en la creación de la comuna con una ley que tiene autoría en el actual senador por el departamento de San Javier, José Ramón Baucero. Uh-huh. Esto tuvo eco en la legislatura y en el Ejecutivo Provincial. Así que fue recibido con beneplácito por todos los vecinos, por todos los habitantes de la colonia, que estaban realmente muy emocionados, muy agradecidos, y se ve a la gente muy entusiasmada por participar, ¿no? Uh-huh. Eso le iba a preguntar, ¿cómo ha sido la recepción al gobernador? Porque hay que decirlo, en definitiva, es la primer visita oficial de un gobernador de la provincia a la nueva comuna de Colonia Teresa, lo cual no es un dato menor si empezamos a contar desde ahora la historia de la flamante comuna, ¿no? No, sí, fue la verdad que la visita al gobernador fue recibida con mucha emoción por los vecinos, con mucha emoción, hubo palabras de recibimiento, hubo una verdadera emoción brindada por el actual senador hacia el gobernador, en reconocimiento a la gestión, a la posibilidad de poner en funcionamiento, más allá de la ley, en lo inmediato la comuna. Bueno, y los vecinos, lo que se ve es que tienen una sensación de reconocen que se ha reconocido la identidad de ellos, la posibilidad de autodeterminarse, de gobernarse, y lo que estamos tratando de reflejar en ellos es que la comuna va a ser una comuna de puertas abiertas para la gente, donde queremos que al ser una comunidad chica la gente participe, la gente dialogue. Por ponerte un ejemplo, hace 15 días tuvimos una reunión con la mayoría de los vecinos para empezar a resolver la problemática de la basura, donde se dio una charla, donde se puso de manifiesto cuál es la idea, donde se lo escuchó a ellos también, y donde se llegó a la conclusión de empezar a hacer una separación de residuos, un tratamiento, una recolección, que hasta la fecha eso no sucedía. Y así un montón de temas y de necesidades que se están atendiendo, y que, bueno, con la ayuda de los mismos vecinos, del gobierno provincial, de un convenio de colaboración que tenemos con la Municipalidad de San Javier, con la actividad también del senador, creo que vamos a lograr poner en marcha y que la comuna tenga una muy buena un muy buen funcionamiento y que las necesidades de la gente queden satisfechas lo antes posible. Francisco, buen día. Francisco, consultarlo acerca de, bueno, de esta nueva comuna, de este nuevo pueblo, ¿cuánta es la población estimada que tiene actualmente? Y preguntarle también, a través de este crecimiento demográfico que seguramente se ha dado para poder hoy contar con esta localidad número 364, ¿cuáles son los servicios, cuáles son las instituciones que están dentro de este nuevo pueblo? La localidad tiene, como te decía, aproximadamente entre 140 y 145 familias. Estamos hablando más o menos de una población de 1.200 habitantes. Uh-huh. Esto refleja ya una cantidad mucho más significativa que otras comunas que uh-huh. tienen menos población. No es poco, ¿eh? No, que no es poco. Uh-huh. La necesidad de crear esta comuna, como dije anteriormente, es por la distancia que tiene con la ciudad de San Javier, casi 40 kilómetros. Tiene hoy un destacamento policial, tiene una jueza de pequeñas causas, un juzgado, tiene un CAP, un centro de atención primaria para la salud, tiene una escuela primaria, tiene una iglesia evangélica, y bueno, una comunidad muy con gente muy interesante, con gente de bien de interior, digamos, con características que todos conocemos de la provincia, ¿no? Uh-huh. Muy interesante. Santiago, usted comentaba en el inicio del programa que también cuenta con dos plantas arroceras. ¿Esto es así? ¿Cuál es el impacto, el beneficio también para esta región? El beneficio es la fuente de trabajo, lo importante de el valor agregado que se le da al arroz, que también se cultiva en esa zona. Y también la posibilidad de ir generando a futuro un mayor crecimiento y una mayor actividad industrial en el sector arrocero. Creo que eso es debe ser uno de los ejes que nos debe perfilar para trazar un plan estratégico para Colonia Teresa, ¿no? Uh-huh. Porque lo importante de esta comuna es que al empezar de cero, se la puede planificar conjuntamente con los vecinos, porque son ellos quienes tienen que decidir su destino. Se la puede planificar no solo en la planificación urbana o cuestiones de necesidades o de atención de necesidades inmediatas, sino también qué tipo de localidad quieren, cuál es la actividad económica o las actividades económicas primordiales que se van a priorizar en la zona, o que la zona está tiene las características para que éstas se instalen ahí. Yo creo que eso tiene que ver con lo que se sostiene desde hace un tiempo a la fecha, de plantear o de tener un plan, de tener una visión para cada región, para cada localidad. Creo que ahí está la idea, ¿no? Uh-huh. Santiago, y consultarlo, ¿usted llega a ser el comisionado comunal por estos tiempos, digamos, en esta transición, por una decisión del gobierno? ¿Es una voluntad del gobernador que así sea? Y le pregunto, ¿cómo va a ser el trabajo de aquí hasta el próximo año, para que nos cuente, digamos, dentro de lo que tiene que ver con las cuestiones jurídicas más finas, digamos, por así decirlo, del proceso hasta llegar a las elecciones, y cómo imagina el trabajo que tendrá de aquí al próximo año, por lo menos hasta que haya que votar? El trabajo de la comuna, para digamos que sea bien entendible, es un trabajo donde se pone de arranque en funcionamiento una persona jurídica, uh-huh. como una persona jurídica pública, de derecho público, como es una comuna. Hubo que empezar de cero en todo, alquilar un inmueble a donde funciona la comuna, hubo que dar la comuna de alta en la AFIP, abrir una cuenta bancaria, dar el alta y pedir el servicio de energía eléctrica, hacer un montón de inscripciones, arrancar absolutamente de cero, porque lo que había era la ley y un decreto de nombramiento del comisionado normalizador. Claro. Pero después se arranca todo de cero. Y a partir de ahí se empieza a trabajar con algunas cosas que venían ya de anterior, a través de la municipalidad, y obviamente trabajar con algunos proyectos que se reflejan necesidades inmediatas, ¿no? Uh-huh. Bueno, por ejemplo, ya se está reflotando un expediente que hay en el Ministerio de Aguas, porque es una localidad que no tiene agua potable. Bueno, ya empezamos a trabajar en el tema de la basura, que también lo estamos trabajando en la escuela, lo estamos trabajando con los padres, con los vecinos en general, y así un montón de temas que obviamente van surgiendo también, porque acá yo creo que lo importante cuando se ejerce este tipo de tareas es escuchar a la gente también. La gente es la que refleja de manera clara, concreta, cuáles son las necesidades, ¿no? Y cuéntanos un poco, enmarcado también en esta transición hacia el año que viene, mientras llegue el momento de elegir al primer presidente comunal, ¿quiénes lo van a acompañar? ¿Quiénes van a ser parte de su gestión? ¿Cómo está compuesto, digamos, el equipo de trabajo, pensando en que en realidad es un año muy intenso, porque es un año de trabajo donde prácticamente ustedes tendrán que moldear la comuna y, en definitiva, ir moldeando el perfil de pueblo, ¿no? Mirá, por ahora lo que tiene, digamos, contratado a la comuna es un contadora en este caso, uh-huh. por todo lo que se requiere de esta profesión para lo que son las actividades casi normales de cualquier comuna. Después tenemos personal que venía cumpliendo funciones a través de la Municipalidad de San Javier. Hemos celebrado con la Municipalidad de San Javier un convenio de colaboración, destacando además que por ley la Municipalidad está obligada a colaborar en la nueva comuna. Uh-huh. Y obviamente en los tiempos que vienen haremos un proceso de selección para elegir el personal que no va a pasar más de poca gente, digamos, una comuna que se maneja hoy con poco personal. Y después, también un poco respetando a quienes sean electos por la gente el año que viene, tendrán los futuros gobernantes que elegir el personal que haga falta, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que también es un poco de respeto para los que vienen basarse nada más que en el personal indispensable. Al menos es una consideración que tengo desde mi humilde punto de vista. Claro. Santiago, consultarlo también, ¿cuál es la conformación de los vecinos de allí de Colonia Teresa? ¿Hay más jóvenes? ¿Hay familias ya constituidas? ¿Cómo es ese armado o entramado social? Es un entramado social que tiene algunas características, digamos, de la ruralidad. Gente que trabaja mucho en el campo, la mano de obra en casi la mayoría de quienes están hoy ocupados y tienen la suerte de tener trabajo, lo hacen en el campo, salvo excepciones. Son familias, generalmente familias tipos, donde sí, obviamente, está el problema, como ocurre en muchos lugares de nuestra provincia y del país, que los jóvenes a cierta edad emigran, ¿no? Por eso también es importante ir reconociéndole a esta localidad, no solo a Colonia Teresa, la posibilidad de decidir su destino y tratar de que los jóvenes empiecen a no emigrar y a quedarse en sus lugares. Uh-huh. ¿Usted va a ser candidato el próximo año cuando haya elección a jefe comunal? No. Ayer creo que un medio también me preguntaba lo mismo y no, o sea, yo estoy, hago actividad política, de lo que digo de público y notorio, pero no, en Colonia Teresa, yo no vivo en Colonia Teresa, o sea, no soy un habitante de ahí. Uh-huh. Va a ser candidato, seguramente algún vecino, algunos vecinos disputarán ahí las elecciones. Bueno, pero igualmente usted quedará en la historia de la comuna, eso es absolutamente innegable, digamos. Sí, yo tengo una frase que es un poco de un amigo una vez, que me dijo, lo importante no es entrar o llegar, sino cómo te vas. Uh-huh. No sé si me explico. Seguramente. Yo creo que lo más importante es cómo me vaya, o sea, lo que dejo, lo que siembre. Creo que hoy la preocupación está en lo que podamos hacer de acá a diciembre del año que viene. O sea, va a ser valioso en la medida que hagamos una gestión respetada, una gestión transparente, que dejemos sentadas bases, que haya, se le haya dado participación a los vecinos, que esté más o menos trazado el proyecto, el plan para la colonia. Yo creo que esa sería una gestión que sería recordada en el tiempo, ¿no? Uh-huh. Y en esto, Santiago, preguntarle en función de todo lo que usted plantea y aprovechando que el otro día ha estado el gobernador participando formalmente, uno imagina que en estos momentos de arranque, de tantas necesidades donde hay que empezar a ir planificando la comuna que se quiere tener con el tiempo, habrá algunos temas que ya se habrán bordeado, digo, en cuanto al tema recursos, en cuanto al tema de algunas obras de infraestructura. Usted nombró algo del tema agua potable. Cuéntenos un poco qué ha podido hablar con el gobernador y por dónde van a pasar los primeros lineamientos de trabajo con el gobierno de la provincia. No, los lineamientos de trabajo son siempre adecuados a los planes estratégicos que tiene este gobierno para la región, y obviamente después están las cuestiones puntuales de la localidad. Uh-huh. Por ahora estamos haciendo un trabajo con la gente de planeamiento que tiene que ver con la ubicación y un poco la performance que va a tener el pueblo, digamos, de acá a futuro, incluso la posibilidad de generar un centro cívico, y todo lo que tiene que ver con cualquier localidad, un cementerio, el día de mañana donde se podrían instalar alguna actividad industrial, o metal mecánica o alguna cosa similar que pueda llegar a la localidad. Uh-huh. Todo eso refiere al plan estratégico. Lo del agua potable es una necesidad inmediata y ya la estamos trabajando. También hemos hecho la solicitud de recursos económicos, que no tengo duda que van a llegar, para la adquisición de maquinaria pesada y maquinaria liviana, que le den la posibilidad a la comuna de autoabastecer todas las necesidades por sí misma, y eso iría generándole una independencia actual de la Municipalidad de San Javier, ¿no? Uh-huh. La última, para no usar de su generosidad y de su garganta, ¿cuáles son los objetivos que se han trazado, por lo menos de aquí a fin de año, en estos 4 meses que quedan para terminar el 2014? ¿Cuáles son las urgencias más inmediatas que hay que resolver? Urgencia inmediata, tratamiento de basura. Uh-huh. Poder ya que esté funcionando la comuna, la parte administrativa como corresponde, algo que me olvidé de decir, tener un diagnóstico social. Uh-huh. De Colonia Teresa, tener un diagnóstico que ya lo hemos encargado a profesionales del tema, ya hay gente haciendo un relevamiento casa por casa, porque creo que sin un diagnóstico, sin una visión clara del lugar donde uno está gestionando, es muy difícil generar algo que sea realmente satisfactorio y lo adecuado para la localidad. Creo que es muy importante manejarse así, ¿no? Vigil, le agradecemos infinitamente el contacto, agradecerle la amabilidad de atendernos, felicitarlo por esta responsabilidad que le toca asumir, y seguramente ya de aquí a los próximos tiempos seguiremos charlando, porque en definitiva ya es una comuna más, es un pueblo más, es un lugar que tendrá sus historias, que tendrá su vida, que empieza a transitar ahora como propia, para obviamente ir charlando, ir reflexionando, ir contándoles a nuestra audiencia. Así que felicitarlo, un saludo para toda la gente de la comuna de Colonia Teresa, y en cualquier momento seguramente nos vamos a encontrar para seguir charlando temas de la comunidad y de la región. Bueno, yo agradecerle a ustedes, más allá de saludar a la audiencia, por esto que hacen ustedes, que es fundamental. Ustedes permiten que realidades del interior se repliquen en otros lugares, y estas cosas son muy valederas y hay que resaltar la labor del periodista. Así que yo les agradezco a ustedes que a través de su labor permitan conocer lo que, por ejemplo, ha sucedido en la colonia, que es muy lindo, ¿no? Así que les agradezco a ustedes también esta posibilidad. Le mandamos un fuerte abrazo, muchísimas gracias, y nos estaremos encontrando en cualquier otra oportunidad. Muy bien, buenas tardes para ustedes también. Gracias. La palabra de Santiago Vigil, recientemente nombrado comisionado comunal, tendrá a su cargo la responsabilidad de conducir la recientemente creada el último martes comuna de Colonia Teresa, allí en el departamento San Javier. Apenas unos 1.200 habitantes tiene esto que era un paraje, hoy ya comuna, que bueno, tendrá todo un proceso de transición para el año que viene formalmente elegir

Martín Paz interpretó Amor y Piel. 50 corresponsales, 19 departamentos. Una sola provincia. Muy bien, continuamos haciendo síntesis de la región aquí por la radio pública, por Radio Nacional Santa Fe y a través de nuestra red de corresponsales. Vamos a repasar rápidamente líneas de comunicación, dos o tres títulos y en un rato volveremos a recorrer la provincia de Santa Fe. Así es, estás escuchando síntesis de la región, estás en la radio pública, estás en las más de 50 emisoras que retransmiten este programa a través de sus corresponsales, compañeros, colegas a lo largo y a lo ancho del territorio provincial. Por eso, si querés participar, te querés comunicar con nosotros, lo haces al 0342, recordá siempre antes poner el prefijo si no sos de la capital, 155 48 36 42. Por supuesto que te invitamos a que visites el portal más completo de la región, la provincia, en un solo lugar. Estamos hablando del www.síntesisdelaregión.com.ar. Por ejemplo, la nota que escuchábamos a lo largo del programa de la comuna número 364, comuna y municipio. Esta noticia allí en Colonia Teresa la podés encontrar en nuestro portal, como también podés encontrar qué es lo que dijo el ex entrenador del seleccionado argentino, Rafael Bielsa. Rafael Bielsa es, ¿no? Sí. Por ahí no. Me lo confundo con los hermanos. Marcelo, por eso lo miraba usted. Marcelo Bielsa, acerca de los elogios que tuvo para con la directora del hospital Héctor Vilela, allí en la ciudad de Rosario. Interesantes elogios. ¿Qué es lo que está pasando con Paraná Metal? Que, bueno, ha paralizado su producción, lo que se ha conocido en estas últimas horas con respecto a sus trabajadores. Pero con respecto a esta última noticia, te comentamos que sin suspensiones ni despidos en las industrias del cordón industrial, porque tras conocerse también la paralización de la producción de Asindar y Paraná Metal en Villa Constitución, cuando se le consultó a las centrales obreras de la región sobre cómo estaba la situación en la zona, lo que comentaban es que más allá de la contracción de la economía en este primer semestre del año, en el cordón industrial parece no haber pasado nada, no debería impactar la recesión en las empresas del cordón y en el complejo oleaginoso y en el complejo químico, es lo que están remarcando por estas horas, por ejemplo, Edgardo Quiroga, que es el titular de la CGT de San Lorenzo, no tiene ningún tipo de suspensiones ni han tenido ningún tipo de alerta. Por eso, también, más allá de esta noticia que ha copado los principales medios de comunicación con respecto, bueno, a las suspensiones en Paraná Metal y en Asindar, comentarte esto también de que en el puerto de la provincia no se está dando esta situación en particular. Pero algunos de los títulos que puedes encontrar en el www.síntesisdelaregión.com.ar. También puedes encontrar, por ejemplo, lo que va a ser este próximo viernes, la Feria del Libro en Recreo, donde se va a estar presentando Relincho, Relatos de la Costa Santafesina. Ayer César, su autor, estuvo aquí participando de este síntesis de la región. Si te quedaste con ganas de conocer mucho más, entras al www.síntesisdelaregión.com.ar. Más de 14 noticias viajando por los pueblos y ciudades de la provincia de Santa Fe. Exactamente, en un rato vamos a seguir recorriendo porque nos quedan muchos temas todavía para seguir charlando, para seguir poniendo sobre la mesa. Te decía recién el puerto de Santa Fe, recordarles a aquellos que solían visitar la ciudad capital y que por ahí se iban a la zona del puerto, decirles que no está más el Zampán, se ha ido después de casi 5 años, 4 años en realidad, estuvo allí anclado en el puerto de Santa Fe. Bueno, lo que para muchos terminó siendo una especie de atracción turística, ya no está más. La semana pasada nos ha abandonado, va rumbo a la India, si no me equivoco, para ser desguazado, pero algo que había sido parte de este paisaje que tenemos en la ciudad de Santa Fe, del cual vamos a seguir hablando en un rato porque hay temas importantes, se han conocido noticias muy trascendentales que podrían cambiar rotundamente la vida social y económica, sobre todo el centro norte de la provincia de Santa Fe. Pero para charlar de todo esto vamos a pasar por Salvador Rodríguez, nuestro operador, y presentar un próximo contacto telefónico. nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, el Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y hemos hablado en los últimos días con varios referentes de comunas y municipios de la provincia de Santa Fe, tras conocerse lo que ha sido la adjudicación del segundo tramo del gasoducto del noroeste, pero también conociendo las licitaciones para construir otros tramos y ramales secundarios en la provincia, se abren expectativas muy grandes, sobre todo para algunos departamentos más postergados de la provincia de Santa Fe, como es el caso del departamento 9 de Julio, Cariente, o contando con algunos servicios básicos hoy que dejan mucho que desear, por lo menos lo que uno escucha permanentemente que habla con referentes desde allí. Por eso, en esta oportunidad, para conocer qué tan cerca está Tostado y el departamento 9 de Julio de poder acceder a una obra y a un servicio trascendental como es el del gas natural, lo vamos a saludar al intendente de dicha ciudad, Enrique Fedele, que está en línea. Fedele, el placer de saludarlo aquí desde la Radio Pública en Santa Fe, Melissa Paporello, Diego Meloni, para charlar con usted. ¿Qué tal? Buenas tardes, Diego y Melissa, y buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, gracias por atendernos, por brindarnos estos minutos. Bueno, hemos visto que ha tenido por lo menos un impacto positivo esta noticia en gran parte del centro norte de la provincia de Santa Fe. ¿Cómo ha tomado a la municipalidad de Tostado y a su persona esta posibilidad concreta de soñar con el gas natural en la región? Bueno, este era un proyecto que nosotros lo veíamos muy lejano, y en el día 4 fuimos llamados a Casa de Gobierno, donde se adjudicaba un tramo del gasoducto que va por la ruta 11 y se llamaba a licitación por otro tramo y una troncal que se desvía, que va a pasar acá en la parte terminal, se nombró San Cristóbal, La Rufo, Ceres y Tostado. Uh-huh. Sale aproximadamente de Emilia por esos lugares. Acá el noroeste de la provincia siempre tuvo deficiencias, siempre la queja nuestra fue la falta de gas, porque es una energía barata, vamos a decir, un precio razonable. Acá no podemos tener GNC si no hay gasoductos, o sea, en ningún lugar que no haya gasoducto no se puede tener GNC, que es lo que moviliza gran parte de los automóviles de las ciudades. Y bueno, ese gasoducto se había alejado porque en principio el que venía del norte, que se va a juntar con el del sur, uh-huh, pasaba a pocos kilómetros de Villaminetti y de ahí derivaba un secundario para este lado. Bueno, ese ramal se cambió su traza, pasa por Formosa y baja directamente por la 11, dejando a muchos, pero muchos kilómetros al departamento 9 de Julio y San Cristóbal de los gasoductos centrales. Y bueno, nosotros el problema grande que tenemos acá es que no hay gas, el agua es insuficiente y la energía también es insuficiente, o sea que tenemos muchos problemas para la erradicación de alguna industria. Aunque sea de las agroalimentarias, o por ejemplo, había 3 desmotadoras que se iban a instalar aquí en el departamento 9 de Julio, Santa Margarita, Nochero y cerca de Villaminetti, en otro lugar. Uh-huh. Y no se pudieron instalar porque la energía para esas desmotadoras de algodón no alcanzaba. Se tuvieron que cruzar al otro lado, a pocos kilómetros. Santiago del Estero le brindó la energía suficiente, ya hay una instalada, la otra está terminando de instalarse, y así en el norte estamos teniendo los problemas que se nos van a Ceres, se le van las industrias para Selva, porque tienen mejor infraestructura que nosotros aquí en el norte. Aparte luchamos con una promoción industrial de un 30% de capacidad instalada. Y eso significa que si invertís 3 millones de pesos en la instalación de un galpón para industrializar algo, te devuelve 1 millón la provincia. Cosa que Santa Fe no lo tenemos. Y bueno, hemos estado en Buenos Aires porque queríamos ver bien cómo era el ramal. y bueno, hemos podido verlo. Eso está en internet, en la parte de los gasoductos del noreste figura, porque en sí este es un ramal. Bueno, para nosotros es importantísimo porque ya sería una de las partes de infraestructura necesarias en el departamento que comenzaría a gestar. Y bueno, por parte de la provincia ya estuvieron o ya tienen prácticamente las planificaciones para hacer algunas derivaciones. Si esto dobla en Arrufó, ellos ya piensan seguir hacia Villa Trinidad y todos otros sectores, como aquí al norte, de Tostado a Villa Eminenti y los pueblos que están por el camino. Así que la verdad que es una inmensa alegría esta noticia. Y bueno, lógicamente estas cosas llevan 3 años, 4 años, pero por lo menos sabemos que ya estamos en carrera. Intendente, preguntarle, porque uno, muchas veces que he hablado con ustedes, siempre había una denuncia permanente de una ausencia importante de proyectos de carácter regional para el departamento 9 de Julio, para el departamento Vera. Hay muchos intendentes y presidentes comunales que en los últimos tiempos siempre nos han planteado esto de que hoy es mucho más fácil llegar a Buenos Aires que a la propia Casa de Gobierno en Santa Fe. ¿Ustedes creen, ustedes consideran que esto también es así? ¿Ustedes de Tostado lo viven desde esta manera? ¿Es mucho más fácil hoy poder acceder a beneficios y obras del gobierno nacional que de la propia provincia? Sí, la verdad que sí, esto es así. La provincia tiene hasta algunos problemas con obras menores provinciales, que es una parte del presupuesto que corresponde a los municipios y las comunas. Y bueno, nosotros por lo menos hemos tenido acceso a varios millones de pesos en pavimento, una remodelación general que estamos haciendo en la plaza central de la ciudad, obras importantes para nosotros. Tenemos prácticamente toda la ciudad ripiada con los planes más cerca de la nación. Bueno, yo no sé si corresponde hablar a una cuestión política o si corresponde un poco a la falta de dinero que pueda estar teniendo la provincia, pero sí, Nación está teniendo más respuestas que la provincia. Fedele, buen día. Y en esta falta de respuesta o falta de estrategia para la región, para los departamentos del norte, teniendo en cuenta este anuncio tan importante como podría ser dentro de 3-4 años la llegada del gas para posible erradicación de industrias, de empresas, hay otro problema que radica y es muy importante así en Reconquista, y disculpe si lo corro un poquito de tema, pero ¿han podido ante las autoridades nacionales poder llevar el tema de la problemática del agua, teniendo en cuenta que tiene altos niveles de arsénico, por ejemplo? Bueno, nosotros el problema del agua lo estamos tratando permanentemente. Yo desde el año 91, que fueron los primeros convenios firmados con Santiago del Estero y Salta, hemos estado trabajando con el Comité de Cuenca Salado Juramento, que comprende las 3 provincias, y nosotros sostenemos que, bueno, el agua del Salado es insuficiente. El río Salado es diríamos, una cuneta grande. No es ni siquiera como vos lo ves allí en Esperanza o en Santa Fe, que ya llega con muchos afluentes. Y entonces es insuficiente. O sea, el Salado, el otro día con el subnivelador que se hizo, teníamos que tener agua para 6-7 meses. Resulta que a los 30 días estábamos sin agua nuevamente, porque mueren los peces, porque se quedan sin agua las otras localidades y hay que bombearle. O sea que el agua, el único caudal que no varía es el del río Paraná. Así que siempre la mirada nuestra está puesta en el Paraná y no en el río Salado. Que nos salva de muchas situaciones difíciles. Tostado en esta sequía no la pasó tan mal porque tuvimos, aparte del subnivelador, tenemos un acopio de agua en las represas para exclusivamente la localidad de Tostado para 90 días más aproximadamente. Y eso nos vino bien, pero ya el salado se había cortado y Villaminetti, Nochero, Santa Margarita la pasaron muy mal. Y particularmente, ¿esto lo pudo trasladar en el orden nacional? ¿Pudo hablar con una cartera en particular? Bueno, esto venía de otra gestión, o sea, de la gestión de Obey. Obey alcanzó a licitar el acueducto, un acueducto grande, que hoy ya tendría que estar llegando a Tostado, ya 7-8 años de esa licitación que había hecho el ex gobernador Obey. Y cuando asume el socialismo, lo dividen en una serie de canales más chicos, de acueductos más chicos, y bueno, se hizo el de San Genaro, que fue, lo hizo Nación. Uh-huh. Y la provincia recién ahora está comenzando algunos, después de 6-7 años. O sea que es muy difícil trabajar cuando en la provincia en este momento no tiene ningún acueducto proyectado para Tostado hasta 9 de julio. Uh-huh. Fedele, por último, en función de lo que han sido estos anuncios y estas expectativas que se van generando, ¿qué ha podido charlar con otros referentes políticos allí del departamento, con otros presidentes comunales? ¿Cuáles son las estrategias a darse en conjunto pensando en estas posibilidades concretas de quizás en 2 o 3 años ya poder contar con el gas natural allí en la región? Bueno, sí, nosotros... si bien estamos, yo estoy en el foro de intendentes justicialistas, uh-huh. Hay 5 comunas que están en el foro de comunas justicialistas. Las problemáticas son distintas y bueno, en ese aspecto estamos divididos a nivel provincial, vamos a decir. Pero en cuanto a los reclamos, después se hacen todos juntos porque nos corresponden a todos, prácticamente tenemos la misma problemática. Nosotros estamos trabajando permanentemente con Villaminetti, Nochero, Santa Margarita y todos los que, las comunas de 9 de julio, uh-huh. Porque acá hay algo que es ejemplo en la provincia, que es la Asociación para el Desarrollo, que reúne a la Municipalidad de Tostado, que es la única ciudad del departamento, y las 10 comunas restantes. O sea, hay de los dos signos políticos y todos trabajan para una misma cuestión. En este momento nosotros estamos, yo soy el presidente de la asociación en este momento, y estamos por licitar una parte de un acueducto que iría de Villaminetti hasta Nochero y Santa Margarita, sí, está bien. Uh-huh. Fíjate que todavía no tenemos el acueducto de Tostado a Villa, que sería llevar el agua del salado, y ya estamos licitando porque la provincia lo ha creído así conveniente. O sea, seguimos el proyecto de la provincia, pero lo estamos siguiendo todos los integrantes del departamento 9 de julio. O sea, el trabajo es unido, porque acá cuando se corta la luz, fíjate lo que te digo, en Sunchales, cuando se corta la energía en Sunchales, hasta Tostado se queda todo el departamento del 9 de julio sin luz, porque el anillado eléctrico es otra de las cosas que nos está faltando. O sea que es muy largo el tramo Sunchales Gato Colorado como para que no haya una inyección de energía en otro lugar, o sea un anillado. El trabajo lo conocemos todos y estamos tirando todos juntos. Enrique Fedele, intendente de la ciudad de Tostado, como siempre, la amabilidad con la radio pública, le mandamos un fuerte abrazo, estaremos atentos a los avances que se vayan generando allí en el departamento, así que seguramente en cualquier momento volvamos a tomar un contacto telefónico con usted. Bueno, gracias y un saludo a toda la audiencia y un saludo a usted. Muchísimas gracias. La palabra de Enrique Fedele, el intendente de la ciudad de Tostado, que nos ha contado, nos ha narrado las expectativas que ha generado entonces la licitación del segundo tramo del gasoducto del noreste, como así también la licitación de los tramos y ramales secundarios que recorrerán la provincia de Santa Fe y el impacto socioeconómico que esto tendría en el centro norte de la provincia, pero especialmente en el departamento 9 de julio.

radio pública, por Radio Nacional Santa Fe, a través de nuestra red de corresponsales. En minutitos ya nos ponemos a charlar con los compañeros del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, de la Gerencia de Empleo de Santa Fe, que han venido a hacer su micro semanal, pero antes vamos a repasar lo que son todas las líneas de comunicación. Ya en estos últimos minutos de síntesis de la región, por la radio pública y por las más de 50 emisoras a quien saludamos, aprovechamos el momento, el cariño, el saludo para todos ellos, si se quieren comunicar con nosotros. Por ejemplo, alguna inquietud con respecto al próximo micro que vamos a presentar a la Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral de la provincia de Santa Fe. Si querés comunicarte con nosotros, lo haces al 0342, recordá siempre anteponer el prefijo si no sos de la capital, 155-48-36-42. Muy bien, y ahora la vamos a saludar. Está con nosotros Cecilia Mata. Ella trabaja en lo que es el área de políticas activas, en el área de formación y capacitación. Hoy nos va a contar, vamos a charlar de lo que son los programas sectoriales de la gerencia del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación. ¿Cómo te va, Cecilia? Gracias por venir. ¿Cómo andamos? Gracias a ustedes. Buenas tardes. ¿Primera vez? Primera vez así aquí en la radio. Bueno, sí, sí. Con tranquilidad. Mire que sus compañeros se han ido todos tranquilos. Así que bueno. No se asuste. No le haga caso a eso que tiene ahí adelante. Muchas gracias. Vamos a intentarlo. Bueno, contanos un poco, Cecilia, a ver, ¿qué es esto de los programas sectoriales? ¿Qué es esto que nos venís a contar hoy? Estas herramientas que sigue brindando y que sigue trabajando el Ministerio a través de las gerencias en todo el país. Exacto. Este programa o plan sectorial de calificación o de capacitación en realidad forma parte de lo que es el plan de formación continua del Ministerio de Trabajo, que se crea más formalmente en el año 2011 y que justamente lo que busca de alguna manera es el diálogo social para el diseño, la formulación, la ejecución y el seguimiento de todas las políticas vinculadas a lo que es la formación laboral y la certificación de competencias también. Este plan también nace en el 2011 y prevé en su ejecución, como decíamos recién, un diálogo social, un diálogo entre diversos sectores, como son las cámaras empresariales, los empresarios, los sindicatos o gremios, los trabajadores, obviamente, que están representados por ellos, y en este consenso, y muchas veces a través de los consejos sectoriales, ¿sí? Lo que se busca es diseñar o formular proyectos para mejorar las competencias justamente de los trabajadores, para que puedan obtener un empleo, mantenerse en él o mejorar, digamos, dentro del empleo que tienen. Por lo tanto, a diferencia de algunas otras líneas de formación, esta línea, además de estar dirigida a lo que es la población de desocupados y también la población de nuestros programas, que los vamos a repetir en un ratito, pero mis compañeros que vinieron antes ya los mencionaron, también está dirigido a ocupados. ¿Y cómo se da el proceso de implementación? ¿Cuál es el trabajo, digamos, en la cotidianidad de ustedes para aplicar este programa? Sí, este es uno de los programas que justamente por este diálogo social con las cámaras y con las empresas se trabaja muy articuladamente con el nivel central en Buenos Aires. Se sientan, digamos, en una mesa todos estos actores y además de diseñar las políticas también, en la práctica o en la operatoria, lo que hacen es formular una propuesta. Esa propuesta es aprobada por nuestros compañeros evaluadores del nivel central, luego de realizado todo el diálogo inicial, y a través de un protocolo o de una resolución se asignan diferentes cursos de capacitación a diferentes localidades, que en el caso nuestro, de nuestra gerencia en el Centro Norte, a partir, digamos, de hace algunos años, venimos por suerte teniendo muchas propuestas, ¿no? Particularmente este año tenemos algunas, el año pasado han sido diferentes, pero muchas se sostienen en el tiempo porque se evalúa que realmente son sectores a los que hay que fortalecer. ¿Nos das algunos ejemplos que tengas en mente, sí, como sí, para graficar supuesto. Un poco de qué estamos hablando? Por ejemplo, durante este año hemos tenido diferentes protocolos o resoluciones en diferentes sectores, como ser el sector de alimentación dentro del cual está la industria láctea, con Atilra particularmente. A través de este protocolo nos han asignado cursos, tanto a Sunchales, que lo lleva adelante el Centro de Formación Profesional de Atilra, como también en Rafaela, que esto se abrió este año. Lo hemos pedido a través de relevamientos realizados en esta zona, y este año se incorpora a Sunchales también la sección al Rafaela. Y también se incorporan Villa María, Río Cuarto, pero eso lo manejan las gerencias correspondientes. Otro sector con el que también trabajamos muy a menudo en estos últimos años es el sector de pasteleros, también dentro del rubro de alimentación continuamos. Y después tenemos otros rubros que están de alguna manera priorizados por las políticas nacionales, como ser el metalmecánico, donde ADIMRA es uno de los sectores que, digamos, ha hecho propuestas de capacitación. También se los ha fortalecido con equipamiento, ¿sí?, y con herramientas. También tenemos el sector de la energía, el sector del vestido y afines en Rafaela, el sector del software, que tiene en este momento cursos tanto en la ciudad de Santa Fe como también en lo que es Rafaela, Reconquista y Esperanza. Por mencionarte algunos nada más, el año pasado hemos tenido algunos sectoriales con Centro Comercial, también con Satsaid, ¿sí?, lo que es el sindicato de televisión. Así que bueno, es numerosa la oferta y la propuesta para que justamente los trabajadores ocupados y más que nada los desocupados puedan acceder a mejorar sus competencias y luego mantener también a través de otras líneas de nuestro ministerio, ¿sí?, este proyecto ocupacional y poder insertarse en un empleo, conservarlo y de alguna manera, bueno, poder también mejorar sus competencias y pasar a otros puestos si es que están ya en una empresa. Y por la experiencia y por lo que nos estás contando, preguntarte cómo se insertan ustedes, digamos, en esa relación del trabajador, del empresario, del desocupado. ¿Cómo se terminan de planificar desde el Ministerio lo que son esas capacitaciones? Y los tiempos son más o menos estimativos al resto de los programas, y de qué manera los ejecuta también el Ministerio o los va controlando, por así decirlo, como para pensar después en renovarlos o volver a llevarlos adelante. Sí, sí. En este caso puntual, en la planificación está mucho más presente al nivel central, en Buenos Aires, pero nosotros acompañamos también, obviamente, desde el territorio, realizamos relevamientos con nuestros compañeros, y esos relevamientos, que quiero aquí mencionar un actor importante, que son nuestras oficinas de empleo municipales, a las cuales fortalecemos como ministerio. Las oficinas de empleo son las que acompañan este relevamiento porque nos brindan los datos del mercado, los datos también de los postulantes que ellos tienen en sus bases de datos, en su plataforma, y con estos datos nosotros podemos elevarlo, ¿sí?, al nivel central, para que en la mesa de diálogo se lleven las necesidades de la población en lo que respecta a capacitación, y que no lleguen solamente desde los sectores de actividad, sino que también haya una mirada, ¿sí?, territorial desde estas oficinas de empleo y desde nosotros como equipo de trabajo, ¿no? Eso en lo que respecta a la planificación o formulación de las propuestas. Pero luego lo que es la gestión posterior, una vez que nos asignan, ¿sí?, lo que son los cursos o también el fortalecimiento institucional a través de equipamiento, nosotros como ministerio lo que hacemos es acompañar la ejecución, para lo cual interactuamos y articulamos con lo que son los gremios o las empresas o cámaras, sindicatos en lo que es nuestro territorio, y a su vez oficiamos de mediadores de alguna manera, o realizamos esta articulación entre ellos y las oficinas de empleo, ¿sí? Por ejemplo, tenemos tres cursos en Santa Fe de un sector. Nosotros informamos a la oficina de empleo cuáles son los cursos, cuál es el sector de actividad en el cual se enmarcan estas propuestas, y de esa manera se ponen en contacto y se establece un contacto entre el sector y entre las oficinas de empleo municipales, que son quienes aportan, por así decirlo, parte de la población o de los cupos para estos proyectos, ¿no? O sea, todo lo que es esto del acompañamiento en la ejecución, nosotros lo realizamos desde la gerencia, y también de alguna manera apoyando a la oficina de empleo y a los sectores para que el sostenimiento de los participantes sea lo más exitoso posible, uh-huh. porque es lo que buscamos, que promuevan en estos cursos para que luego puedan acceder a otras líneas o puedan acceder a una inserción laboral, a un empleo. Y, por ejemplo, Cecilia, ¿qué edades se contemplan, se tienen en cuenta o se analizan dentro de esto que vos comentabas anteriormente al momento de diseñar, de planificar estas políticas para llegar a una formación y una capacitación laboral? Las edades son las mismas que han mencionado en otras líneas nuestros compañeros porque, como decíamos hoy, que ya lo íbamos a hablar y este es el momento, nosotros trabajamos mucho y las oficinas de empleo también tienen esta prioridad. Con todo lo que es la población, con programas del Ministerio. El Seguro de Capacitación y Empleo, que es para personas mayores de 24 años, Jóvenes con Más y Mejor Trabajo y Progresar, que es para los jóvenes, ¿sí?, entre 18 y 24 años. También con Población Promover, ¿sí?, con discapacidad, que es un programa que ya habrá comentado uno de nuestros compañeros. Uh-huh. Hay otros también, poblaciones vulnerables que acceden al seguro, por lo tanto cumplen los mismos requisitos en edad y también en otros aspectos. Y también, obviamente, con los ocupados a partir de los 18 años. ¿Y la experiencia en lo que es el centro norte de la provincia deja algún tipo de lectura, algún tipo de análisis que ustedes cada vez por mes puedan sentarse a hacer con respecto a este tipo de programas, por ejemplo? Sí, en relación a lo que es el análisis, no lo hacemos individualmente, digamos, mirando únicamente este programa, sino que lo hacemos integralmente con todo el equipo de la gerencia. Y lo que miramos en general es la demanda y la cobertura también de esa demanda de formación en todo el centro norte. Esta línea es una de las que de alguna manera responde a esa demanda de mejora de las competencias, pero se complementa, por así decirlo, con otras líneas de las cuales, bueno, en algún momento vamos a hablar uh-huh. también en otro micro de formación profesional territorial, que es especialmente llevada adelante por los municipios y comunas, ¿sí? Y de esa manera complementamos, porque esta línea, como les decía hoy, al ser sectorial, es una línea cuya formulación depende mucho más de la mirada de estos sectores, junto con el Ministerio de Trabajo, obviamente, y que busca muy específicamente calificar en los rubros que la política nacional quiere fortalecer, y la línea de formación territorial para los municipios viene a complementar y en los lugares o localidades donde quizás por no haber un sindicato, por no haber un gremio, por no haber un sector constituido, digamos, no pueden acceder a estas capacitaciones, lo cubre el municipio a través de esta otra línea que hablaremos en alguna otra oportunidad. Uh-huh. Cecilia, en esto más una visión técnica, pero medio personal. Vos nos decías que hace casi 10 años que estás en la gerencia de empleo, uno podría decir más o menos desde los inicios de lo que ha sido este nuevo proceso político que atraviesa la Argentina. Donde uno entiende que ha habido un cambio rotundo, digo, en la incorporación de la generación de puestos de empleo, de trabajo, pero donde, a pesar de eso, el crecimiento económico, se han seguido generando estos programas y este tipo de proyectos del Ministerio. ¿Con qué percepción ven ustedes que la gente sigue volcándose a buscar este tipo de programas que tiene el Ministerio de Trabajo? Porque entendemos, a ver, hablamos en algunos casos de ocupados, pero en otros casos hablamos también de personas ocupadas. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes o que tenés vos de por qué la gente se sigue volcando masivamente todavía este tipo de programas, aún en momentos donde podríamos decir la economía ha tenido raíces importantes, ha tenido un crecimiento importante y donde es indiscutible, digamos, lo que ha sido la generación de empleo en los últimos años en la Argentina? Sí, en primer lugar, quiero tomar un poco esto que vos decís, porque este plan de formación continua, al igual que lo que es el seguro de capacitación y empleo del cual hablaron, y otras líneas más del Ministerio, otras herramientas, realmente han venido a modificar la política pasiva de empleo que existía hace muchos años atrás por una política activa de empleo. Y tanto este plan sectorial como otras líneas de formación u otras líneas de inserción laboral y entrenamiento que mis compañeros ya han comentado, todas forman parte justamente de esta visión holística que tenemos todos, y que tiene que ver con, digamos, la política activa de empleo y el rol que ocupa hoy, ¿sí?, en nuestro país, y el rol que el Ministerio de alguna manera tiene frente a la realidad actual. Esta realidad, más allá de los cambios que obviamente, como vos mencionás, hubo y seguirán, realmente creo que lo que hacen es también instalar en la conciencia colectiva la necesidad de la formación. ¿Sí? Hablando específicamente de lo que es formación, que es lo que en este momento estamos conversando y estoy trabajando, creo que la gente se sigue volcando porque también hay una avidez, hay una necesidad, y porque sabemos que en un mercado competitivo nosotros tenemos que estar cada vez más capacitados. Si bien es un cliché o algo que en realidad se dice muy a menudo, es así, pero también tenemos personas, que no nos olvidemos que es nuestro objetivo principal, que han tenido una historia donde no han tenido oportunidades, donde no han tenido acceso a lo que es la formación laboral, donde ni siquiera quizás conocen de qué se trata y hay que explicar desde el primer momento para qué en su vida puede serle útil realizar un curso de capacitación, y es lo que también articulamos con las oficinas que tienen el contacto directo. Creo que eso es lo importante también, que estas políticas vienen de alguna manera a responder a una necesidad de las personas que no han tenido oportunidades, ¿sí?, con aciertos, con desaciertos, pero lo que quieren es dar el protagonismo a las personas para que ellas tomen en su vida, digamos, las decisiones con respecto a esto y no sea otro en el que puede elegir su trayecto ocupacional. Por eso es tan importante también mencionar que este plan es un plan más o una herramienta más que se articula y que se integra a todos los demás programas del Ministerio y que en realidad viene a formar parte de un trayecto ocupacional que la persona empieza a pensar desde que realiza los cursos, digamos, de orientación laboral. ¿Sí? Esto viene a consecuencia. Un minutito nos queda. ¿Algo más que nos tengas que contar, que decir, a dónde los ubican, dónde los encuentran, cómo se comunican con ustedes, por ejemplo? Como muchos ya conocen, para la gente que transita por el ANSES, estamos en el edificio del ANSES, en el primer piso, ¿sí?, que es en calle San Martín, entre Rioja y Tucumán, y los teléfonos son los que han dejado mis compañeros y yo les voy a dar, son líneas rotativas, 481-0937. Muy bien, 0342 para aquellos que nos estén escuchando en algún lugar del interior de la provincia de Santa Fe. Aprovechamos, les mandamos un saludo porque nos está escuchando a Norma Porusnik, compañera así de la gerencia, que compañera está atenta, nuestra. Nos ha mandado un saludo recién, así que le mandamos saludos a todos mis compañeros entonces, si es que están escuchando, a toda la gerencia de empleo. También a toda la audiencia y muchas gracias a ustedes por recibirnos. No, por favor, gracias a vos por habernos acompañado. Nos veremos en la vuelta cuando te toque, después del círculo, volver aquí a los estudios. Con mucho gusto. Muchas gracias. Era Cecilia Mata, de Políticas Activas del Área de Formación y Capacitación de la Gerencia de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, que nos ha hablado sobre los programas sectoriales que se están aplicando en los últimos tiempos en todo el país, pero también aquí en la provincia de Santa Fe. Con esto nosotros vamos llegando al final, estimada Melissa, nos vamos a encontrar mañana. En horas nada más, exactamente, sin repetir la gerencia de empleo, Diferentes áreas han participado justamente de estos últimos micros. Bien, esperemos que siga así la cosa. Sí, seguro. Bueno, a usted la veo mañana, Nos reencontramos. Cielo Saracio ha estado en la coordinación, en la producción del programa del día de hoy. Luciano Fraga ha estado junto con Salvador Rodríguez tomando posesión de las consolas, de los controles, de la operación técnica. Han estado los compañeros de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Nosotros mañana nos volvemos a reencontrar nuevamente en estas dos horas de radio que hemos denominado Síntesis de la Región. Esto fue Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe. Junto a su red de corresponsales. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Nuevas voces, otras miradas, otro punto de vista.